Aquí vamos. Soy jirafa y yo soy así. Mi cuello es largo con dos cachitos, piel amarilla llena de manchas y patas largas. No soy igual a ti, eso está claro. Todos somos distintos y eso no es raro. Y si tuvieras el cuello más corto, ya no serías jirafa. Israel.